las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buenas tardes, amigos, amigas. Nos encontramos en su programa Cajamarca Propone. Les habla Teresa Santillán. Y bueno, en una edición más de nuestro programa, luego de los comicios electorales, en los que tenemos a dos buenos amigos con los que vamos a discutir sobre lo que ha sucedido y lo que nos espera como región. Buen día, Roy. Así es, Teresita. Buen día, amigos radioescuchas. Es un placer nuevamente estar con su programa Cajamarca Propone. Y justamente como decía Tere, estamos dispuestos a iniciar este programa después de haber pasado el día de ayer los comicios electorales, ¿no? Y bueno, con los resultados que ya estamos escuchando, viendo en la televisión y también esperando los resultados oficiales, ¿no? Los resultados oficiales desde el Organismo Nacional de Procesos Electorales, Teresita. Así es, Roy. Y bueno, como para conversar un poco, vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho en estos programas anteriores, que básicamente era discutir sobre las agendas sociales que las organizaciones sociales de base han elaborado para poner en agenda en los planes de gobierno y discutirlo básicamente con los candidatos al Congreso y a la presidencia. Así es, Tere. En las agendas sociales, en realidad, que fueron construidas y propuestas a los candidatos, son un poco el sentir de la población, el pedido que ellos tienen y que, como tú dices bien, ser discutidos para poder posicionarlos realmente como un problema que debe ser abordado y debe ser resuelto, ¿no? Y sí, pues nosotros hemos, durante estos programas anteriores, hemos tenido diferentes agendas que han sido planteadas y cada una de ellas con sus respectivas propuestas para poder ponerlas a discusión y para que también la población conozca, ¿no es cierto? Así es, Roy. Y bueno, para conversar un poco más de esto, vamos a pasar al primer segmento del programa, que es La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. Y bien, amigos oyentes, continuamos con nuestro programa Cajamarca Propone. Teresita, a lo largo de los diferentes programas, como veníamos conversando, hemos hablado de distintos temas y hemos discutido aquí algunas propuestas. ¿Tú recuerdas alguna que hayamos tratado en algún programa anterior? Bueno, básicamente, Roy, las propuestas y los problemas que han sido atendidos aquí son aquellos que básicamente afectan directamente a nuestra región, y una de ellas era el tema de destinar un mayor presupuesto para poder disminuir las brechas de acceso a la educación a nivel regional, especialmente en inicial y secundaria, facilitando las condiciones para que los maestros puedan atender en las zonas rurales. Así es. ¿Recuerdas? Hemos tenido algunos spots que hemos ido difundiendo a lo largo del programa, ¿no? Así es, vamos a escuchar este primero, que es sobre el tema de educación. La juventud tiene necesidades sociales particulares que deben ser atendidas de manera especial. En estas elecciones, no queremos ser utilizados con ofrecimientos que nunca se cumplen. Llegó la hora de ser partícipes del cambio social. Hagamos escuchar nuestras voces. Ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que los jóvenes tenemos el derecho de participar en todas las decisiones que comprometen nuestro presente y futuro. Los jóvenes existimos. No se olviden de nosotros, o se los vamos a tener que recordar. La presencia de los jóvenes, como escuchábamos en el programa número 4 o 5 de Cajamarca Propone, es importantísima, ¿no? Hay un fuerte grupo de jóvenes en el país que han debido de ser considerados tanto en su participación en los procesos, en este proceso, como también en lo que significa la propuesta por parte de los jóvenes, ¿no? Se conversó sobre la necesidad, por ejemplo, de impulsar políticas sociales que fomenten la participación de los chicos en la toma de decisiones, ¿no? Y por un lado, ir cerrando esta brecha participativa de la juventud en las decisiones, que los mismos chicos decían, ¿no? Quienes están tomando las decisiones son las personas mayores y no nos están dando el espacio suficiente para poder plantear propuestas, iniciativas desde la percepción, desde la mirada de los jóvenes. Así es, Roy, y conversábamos en los programas también la importancia que ha tenido en este proceso electoral la participación de los jóvenes en las diferentes protestas. Ha sido importante para esta fiesta democrática, la participación de ellos pues se ha visto, se ha dejado ver, ¿no? Y ha marcado un precedente muy importante que el futuro gobierno va a tener que tomar en cuenta para las decisiones que se tomen. Así es, Tere. Y bueno, también recuerdo un spot acerca de salud. A ver, vamos a pedir si lo podemos escuchar. Doctora Yancubil, por favor, dirigiéndola hasta la urgencia. ¡Ayuda, doctor! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, señora? Mi papá está muy mal y necesita atención inmediata. Sí, señora, lo entiendo. Pero en este momento no contamos con camas disponibles. Tiene que esperar. Pero está muy mal, sufre del corazón. Uy, señora, mucho peor. Aquí no contamos con los equipos necesarios para tratar este problema. ¿Por qué no va a la clínica? Pero doctor, no tengo dinero. ¿Ahora qué puedo hacer? ¡Basta ya! Pidamos a las autoridades una infraestructura y atención de calidad en los servicios públicos de salud en toda la región. A los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que la salud es un derecho básico y esencial que no se cumple por falta de personal, infraestructura, recursos y medicinas. Sin salud no hay bienestar ni desarrollo. Atendamos con urgencia la salud, especialmente de las zonas rurales. Bien, esta es una propuesta y una urgencia que necesitamos, el tema de atender la salud, dar continuidad a políticas nacionales sobre la mejora en los niveles de atención en salud, ¿no? La propuesta, por ejemplo, es mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud con personal capacitado, motivado y con la infraestructura suficiente para atender los problemas de salud de la población y no permitir pues que las personas estén convalecientes o estén en agonía cuando falta una camilla. Así es, uno de los principales problemas a nivel regional ha sido justamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y también temas de desnutrición crónica, ¿no? Últimamente sabemos que ha habido una disminución en esta tasa de la desnutrición crónica y la anemia, sin embargo, todavía seguimos siendo de las regiones que están ubicadas en los cuatro últimos lugares, ¿no? A pesar de ello, yo creo que es bueno que, como tú mencionas, las políticas nacionales en temas de salud ayuden y mejoren tanto el acceso como una buena atención y un buen servicio y una buena calidad en los servicios de salud que se brindan, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, básicamente, como se ha venido discutiendo siempre, el tema del presupuesto, ¿no? Así también se ha tenido un problema muy importante que a la región le ha afectado, que es el tema de la educación. Así que tenemos un spot para resumir el problema que nos dice nuestra ciudadanía. ¿La educación que nos dan es de calidad? ¿Vale la pena estudiar? ¿La educación que recibimos nos servirá en nuestra vida? Nos enseñan cursos que no tienen utilidad práctica o productiva, pues salimos con nuestro certificado y no tenemos en dónde trabajar y servir al país. Las universidades y colegios no nos brindan la infraestructura adecuada. Así no se puede aprender. No todos podemos pagar estudios privados. El estudio se ha vuelto un negocio. Un país sin educación no saldrá de la pobreza. Necesitamos un nuevo modelo educativo, humanista y con valores, que ayude a solucionar los problemas del Perú, aprovechando los recursos y potencialidades de todas las personas. Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar, representar al pueblo, recuerden que un país sin educación no tiene futuro. actúen a favor de la educación. No se olviden del futuro del país. Y bien, Tere, igual que en el tema de salud, en el tema de educación, uno de los principales problemas y propuestas que se plantean desde aquí es facilitar o destinar una mayor cantidad de presupuesto para poder disminuir las brechas que hay de acceso a la educación a nivel regional, ¿no? Especialmente en los niveles de inicial y secundaria. Y también facilitar las condiciones para que los maestros puedan atender e ir a las zonas rurales, ¿no? Y que no sean profesoralmente de un solo día o de dos en la semana, ¿no? Así es, e incluir el tema de la interculturalidad en la educación para no generar, para que las brechas no sean tan amplias, sino básicamente reducirlas a fin de que la población de nuestra región, que ya sabemos es muy diversa geográficamente, pueda acceder a un buen servicio de educación. Así es, recogiendo siempre los saberes de la gente, ¿no? Y tampoco tratando de imponer ningún tipo de educación occidentalizada que a veces a la gente en la zona rural le hablas de un semáforo y la gente no sabe qué es un semáforo y para ellos no es algo tan útil, ¿no? Sino ir recogiendo las propias vivencias que la gente de la zona rural tiene, ¿no? Entonces, Tere, yo recuerdo también otro spot referido a los temas de corte ambiental. No sé si nos pueden ayudar con esto. La madre tierra está sufriendo. Sin ningún orden ni planificación le abren las entrañas para extraerle sus recursos. Y destruyen todo, sin respetar el paisaje, las plantas, los animales y las personas. Nos dicen que ese es el desarrollo, pero sin tomarnos en cuenta y sin consultarnos deciden sobre nuestras vidas. Y cada vez estamos peor. ¿Hasta cuándo los gobiernos van a postergar la agricultura? Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, piensen, cuiden y protejan a la madre tierra, que es la madre de todos los que habitamos el planeta. Cuando tomen decisiones políticas, no se olviden de la madre tierra. Bien, hemos escuchado aquí hablar sobre el tema del medio ambiente, no olvidar sobre la madre tierra, sobre el agua, un recurso muy importante y que fue tratado en uno de nuestros primeros programas, Roy, el asegurar la protección de las cabeceras de cuenca y otros ecosistemas frágiles es importante en nuestra región. Ahora viendo ya un poco más el plano electoral, ¿no? ¿Cómo es que los temas ambientales han primado en nuestra región? Así es, Teresita. Una de las cosas que recuerdo claramente del programa era que tenemos una ausencia de una ley explícita para el tema de ordenamiento territorial. Ojalá que quienes están pugnando por la presidencia y nuestros congresistas puedan promover esto, ¿no? Y con ello seguramente vamos a disminuir los potenciales conflictos que tenemos y también ojalá que se pueda hacer un fortalecimiento de algunas funciones del Ministerio del Ambiente y de algunos organismos fiscalizadores que han sido de alguna manera rebajadas para algunas otras actividades, ¿no? Así es, Roy, y esto relacionado también con el cambio climático y también con la realización de algunas actividades extractivas que impactan nuestro medio ambiente y para lo cual tenemos que tener un plan a largo plazo. Esto significa promover programas productivos dirigidos a la población joven con énfasis en las poblaciones andinas o amazónicas, ¿no? Para poder adecuar la formación que se tiene en estas regiones y poder plasmar lo que se sabe dentro de nuestros territorios. Así es, esta demanda potencial de algunos sectores productivos o industriales, alternativos a la actividad extractiva, me parece que son importantes, ¿no? Temas como la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio y otras cosas, pueden darle un poco más de vitalidad económica a nuestra región y ojalá que por ahí también podamos hacer algo, ¿no? Así es. Y bueno, algo importante también y que ya lo hemos mencionado algo pequeño es el tema de la participación de la juventud. Vamos a escuchar el audio que tenemos. Nosotros los jóvenes nos damos cuenta de todo lo que ocurre. Vemos y sentimos la violencia, la corrupción, la mentira, el robo, el engaño. Los jóvenes tenemos sueños y quisiéramos participar. Construir una sociedad donde se respeten a todos y a todas sin discriminación. Tenemos derecho a un mundo donde tengamos oportunidades para vivir, crecer, jugar y soñar. Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que también fueron jóvenes y tienen hijos e hijas que merecen no solo un futuro, sino un presente mejor. Actúen a favor de la juventud y déjenos participar. No se olviden de sus hijos. Bueno, hemos escuchado la voz de los jóvenes que nos dicen, hay que, déjennos participar, ¿no? Y es importante cómo promovemos la participación, especialmente de las mujeres, en espacios de decisión política, sin colocar a estas como relleno en las listas congresales, por ejemplo, que es lo que generalmente ocurre. Y lo que se está exigiendo, lo que se está tratando de impulsar en este nuevo gobierno a través de este Congreso es la alternancia, ¿no? Algo importante para tener a las mujeres dentro de la política y en lugares en los que puedan tomar decisiones. Así es, Teresita. Tú que tocas el tema este de las mujeres y la alternancia, hay muchas brechas de género a nivel nacional y a nivel regional también se han originado muchas de ellas, ¿no? Entonces la atención a estas brechas es importante. Estas brechas que están generando algún nivel de exclusión a las mujeres, algún nivel de discriminación y que se adiciona también a las de tipo racial o económico que se dan en la región, ¿no? Y otro tema que por ahí también debía de observarse y tenerse o plantearse como un problema de orden regional es el embarazo en adolescentes, ¿no? Y adicionalmente a esto, cómo mejorar el tema o el trato emocional que se le da a la madre joven, ¿no? Que ya, bueno, puede haber resultado embarazada, y luego hay que ver cómo le damos una atención integral a las adolescentes, ¿no? Tocando temas desde la planificación que ellas deberían conocer o los diferentes métodos de planificación hasta si es que ya quedan embarazadas, cómo darles una atención integral, ¿no? Así es, Ray, como vemos varios problemas que atender, muchas propuestas que hemos dado a través de los diferentes programas que desde Cajamarca propone, hemos puesto en agenda y bueno, es ahora pertinente en este programa especial poder discutir sobre los resultados de las elecciones, qué nos dicen estos resultados sobre nuestra región y qué se nos viene. Así es, Tere. Esta coyuntura especial de elecciones que hemos tenido ha sido una suerte de un cúmulo de ofrecimientos, de ofertas, de promesas, ¿no? Y como han pasado ya en gestiones anteriores de todo nivel, muchas de estas promesas o muchos de estos ofrecimientos a veces quedan incumplidos, ¿no? Y la gente continúa en estos reclamos de el cumplimiento de las promesas que hacen los candidatos. Ojalá que en esta oportunidad sean menos las promesas incumplidas, ¿no? Realmente. Bueno, recordemos que la población cajamarquina y los conflictos que surgen en Cajamarca son a partir justamente de lo que tú dices, de las promesas incumplidas, de ofrecimientos que no jamás pudieron hacerse realidad y que desembocaron, desataron, ocasionaron grandes conflictos como el caso Conga, ¿no? Que es algo que marcó nuestra región. Así es, como región, Cajamarca ha tenido algunos momentos difíciles y fuertes, incluso con la pérdida de algunas vidas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con que quienes entraron a gobernar realmente no cumplieron aquellas promesas que hicieron en su momento. Entonces, a veces nosotros estamos esperando que todo lo que dicen los candidatos llegue a hacerse realidad, pero a veces los candidatos simplemente nos plantean alguna promesa que no puede ser cumplida, sin embargo, para ganar votos, para lograr que la población les pueda dar el favoritismo, simplemente las dicen, ¿no? Y ahí viene un tema de demagogia que es común en nuestro país. Así es, Ray. Bueno, es algo importante también mencionar que si se ha desatado cierto tipo de conflictos en nuestra región es porque obedece también a la falta de cumplimiento de o la participación del Estado, ¿no? El Estado descentralizado que necesitaba llegar más a la gente y que evidentemente no ha sido así y que por ello es que hemos llegado a este tipo de problemas. Bueno, vamos terminando esta primera parte y vamos a mandar una pausa, pero antes no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. En un momento regresamos con nuestros entrevistados y no cambien de emisora. Cajamarca Marca Propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Y bien amigos, estamos de regreso en su programa Cajamarca Propone. Y bueno, como ya decía Teresita, tenemos ahora la presencia de dos gratos amigos con quienes analizaremos un poco cuál ha sido el resultado de las votaciones del día de ayer. Y también vamos a conversar algo sobre algunas propuestas. Bueno, saludamos primeramente a Cintia Cienfuegos Viera. Ella es ex coordinadora regional del programa MIM, Mejorando la Inversión Municipal. Y le damos la bienvenida. Bienvenida, Cintia. Tu saludo, por favor. Teresa, Roy, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para compartir un poco las ideas y apreciaciones que nos ha dejado este proceso. Bien, muchas gracias, Cintia, bienvenida. Y también estamos aquí en cabina con Ronald Ordóñez González, coordinador regional de la Asociación Servicios Educativos Rurales. Buenas tardes, Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roy, Teresa, gracias por la invitación. Bien, bienvenidos nuevamente, chicos. Cintia, una primera pregunta. ¿Qué sensación te dejan los resultados de las elecciones que, bueno, estamos teniendo ahora como cifras extraoficiales todavía? Bien, ha sido... En primer lugar, hay dos puntos de vista, desde la ciudadanía y desde los mismos candidatos, los partidos que se han presentado. Bueno, se ha visto que ha sido, en primer lugar, y en un primer momento, varios los partidos que se han presentado. Tenemos una crisis partidaria que se ha visto por esta cantidad ya de partidos que se han presentado, las alianzas también que hemos visto. Y como dicen diversos analíticos, y justamente hemos estado leyendo algunos, ha sido también una campaña... De personajes más que de propuestas, ¿no? Muchas de las personas se han centrado más en el personaje, en el político, que en debatir las propuestas que se presentan, ¿no? Eso es por un lado. Por parte de la ciudadanía, creo que ha habido, como siempre, aquellas personas que de alguna manera están un poco desinteresadas o desconectadas, tienen un voto todavía indeciso que se ha definido al final. Y hemos visto sobre todo también que desde la ciudadanía se ha querido un cambio, ¿no? Un cambio respecto a los diversos temas importantes y prioritarios para el desarrollo del país, como son salud, seguridad, educación, ¿no? Eso se ha visto demostrado en que los candidatos ganadores han sido diversos en diversas regiones del Perú también, Frente Amplio por un lado, el Fujimorismo, Fuerza Popular en la parte norte, acá en Cajamarca, Democracia Directa. Entonces creo que la población está de alguna manera poniendo también en agenda sus necesidades, está diciéndole de alguna manera también al Estado qué es lo que quiere que priorice de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bien, muchas gracias, Cintia. Ronald, ¿qué sensación te deja a ti? ¿Qué nos podrías decir sobre este proceso electoral? Bueno, en principio que vamos a tener 5 años de Fujimorismo, ¿no? Sea cual fuera el resultado en segunda vuelta, ya el Congreso es mayoritariamente fujimorista y eso lógicamente tiene un peso, ¿no? Pueden dirigir comisiones. Si hay otro presidente electo que no es de Fuerza Popular, bueno, en este caso PPK, pueden censurar sus ministros, ¿no? Van a tener que elegir también al Defensor del Pueblo, a miembros del Tribunal Constitucional. Contralor. ¿No? Entonces eso los 5 años de fujimorismo están asegurados, y eso lógicamente arrastra también una preocupación, sobre todo del sector opuesto al fujimorismo, ¿no? Porque las instituciones estatales después de la década del 90 no han terminado por recuperarse. Entonces, que el fujimorismo elija, por ejemplo, al defensor del pueblo, a miembros del Tribunal Constitucional, es algo que seguramente ya está preocupando en muchos, ¿no? Lo otro es siempre después de estos procesos se cuestiona, y lógicamente en este proceso no ha sido la excepción, la labor del Jurado Nacional de Elecciones y de la misma OMPE. Ayer hemos visto varios hechos que deben revisarse si es que no se han hecho antes para que no vuelvan a pasar, ¿no? Y ha sido lamentable en algunos casos cómo se ha manejado esta labor, y la percepción en la ciudadanía es también negativa, ¿no? El que solamente la ley de elecciones tenga algunos parches, ahora nos hace ver que hay que reformularla, ¿no? Y lo otro es el papel de la izquierda, que ha sacado un porcentaje importante. Lógicamente no es alto, ¿no? Pero da pie a revisar cómo se ha venido realizando la campaña y cuáles son los retos en adelante, ¿no? Así es. Y algo, Roy, que podemos mencionar, ¿no?, ahora, es que uno de los principales retos que tiene ahora el Congreso es que su primer tema de agenda para este año que se viene es el tema de la reforma del sistema electoral de manera amplia, integral y profunda. Porque en este proceso electoral hemos visto que se ha discutido del proceso de los partidos, de las tachas, de procedimientos administrativos, y no hemos entrado a las propuestas que realmente necesitábamos ver de los partidos políticos. Así es. A mí me preocupa lo que dice Ronald, ¿no? El tema de la mayoría congresal creo que es un elemento que deberíamos analizar claramente, ¿no? Si en esa segunda vuelta PPK podría pasar a gobernar y llevar por delante en la votación a Keiko Fujimori, probablemente no pueda hacer mucho, ¿no? Y eso es un tema que podría generar una desinstitucionalización a nivel del Congreso, porque ya del Estado mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cintia, al respecto? Bueno, efectivamente hay una mayoría congresal representativa de Fuerza Popular, eso es algo que debemos tener en cuenta. Por otro lado, también la izquierda de alguna manera se ha posicionado, ¿no? Hay aproximadamente un poco más de 20 escaños dentro del Congreso. Yo creo que eso también va a lograr que haya, sobre todo, una reafirmación en la parte de fiscalización, de vigilancia, que también es una de las funciones del Congreso. Eso es importante, ¿no? Si bien hay mayoría de Fuerza Popular, creo que el estar ahí también la izquierda presente, que lo ha logrado, va a ser también un poco más de incidencia. De alguna manera, nosotros también como ciudadanos tenemos que involucrarnos más en los procesos de fiscalización, los congresistas que están por otros partidos, asumir efectivamente su papel de representatividad, de su papel de fiscalización, de control, y sobre todo de poder venir a sus diversas regiones a escuchar también las necesidades y poder ponerlos en agenda congresal. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Esta crisis partidaria, Ronald, que mencionó en un momento Cintia, también refleja, ¿no?, el desinterés de la población por incluso la elección. Hay mucha gente que va decidiendo el voto mientras hace la cola o mientras toma el desayuno el día de la votación, y esto permite que muchas veces se elija más sin razón, ¿no?, más con una cuestión distinta a lo que debería ser como partido, ¿no? Así es, la discusión de propuestas ha sido, o la ausencia de espacios para discutir propuestas ha sido evidente, y lógicamente, ¿no? Si vemos también el escenario en Lima y el que hayan sido elegidos congresistas como Keiko Fujimori, Cecilia Chacón, ¿no? Kenji Fujimori, perdón. a base de clientelismo en algunos casos, ¿no? Eso refleja evidentemente lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, la tarea dentro del Congreso de estas otras agrupaciones políticas es ahora formar alianzas, ¿no? Ojalá se den, ojalá se generen alianzas. Vamos a ver cómo se desenvuelve el escenario primero de acá a la segunda vuelta, con qué alianza va a trabajar PPK, con qué alianzas va a trabajar Keiko, ¿no? Y eso ya más o menos nos dará una idea de lo que pasa en el Congreso, pero el que se asegure una vez más una mayoría fujimorista, como que es preocupante, ¿no? Para lo que se pueda hacer desde la misma ciudadanía, desde lo que se pueda proponer, ¿no? Van a ser duras las negociaciones en este periodo. Y especialmente, ¿crees, Cintia, que con este Congreso puedan lograrse algunas reformas importantes en nuestra legislación? Por ejemplo, el tema de presupuestos, participación, ordenamiento territorial, que son cosas que de alguna manera se escandalizan cuando hay un destino diferente del presupuesto a otros sectores, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, son diversos los temas, son diversas las necesidades. El tema del presupuesto, por ejemplo, ha sido un tema ya dentro del Congreso donde no se ha avanzado mucho, ¿no? Y tanto así que en estos dos últimos años ha habido, al contrario, un efecto de recentralización del presupuesto, ¿no? El 75% del presupuesto ha estado para el gobierno nacional y solamente el 25% para gobiernos regionales y municipales, ¿no? Yo no quiero tener una visión muy pesimista de esto. Yo insisto en que, de todas maneras, estamos en un país democrático. El Congreso ahora conoce que hay un gran porcentaje de regiones de oposición en este caso a Fuerza Popular. Eso también es algo que ellos deben tener presente. Por otro lado, también están los candidatos al Congreso, que ya veremos quiénes han quedado finalmente, pues de Frente Amplio, de Acción Popular, ¿no? De los diferentes partidos, ¿no? Entonces, yo creo que acá es una buena oportunidad para hablar de reformas importantes, y sobre todo, otro respaldo importante es que haya asociaciones como Transparencia, por ejemplo, que viene impulsando desde hace mucho todo este tema de reforma institucional, ¿no? Yo creo que acá es importante. Si hemos tenido crisis en este proceso electoral sobre las tachas, el proceso administrativo, ha sido justamente porque el Congreso, pues, dificultó de esa labor de reforma institucional al inicio, ¿no? Entonces creo que eso muy poca gente lo sabe, y obviamente sí han habido deficiencias del jurado, han habido deficiencias de la OMP específicamente, pero creo que es importante que haya una reforma, y eso es uno de los principales puntos y tareas que tiene que revisar el Congreso, conjuntamente también con las prioridades que hay en las demás regiones a través de sus representantes, ¿no? Eso es importante. Ciertamente, ¿no? Hemos dado una mirada panorámica general y realmente es preocupante cómo está la situación. Sin embargo, comparto el optimismo de Cintia, porque desde donde estemos y desde donde nos estemos desempeñando, deberíamos o deberemos aportar en estos 5 siguientes años, ¿no? ¿Esta mirada nacional se refleja un tanto, crees, Ronald, en Cajamarca, o es una cuestión distinta para la región? ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, los resultados en la región han evidenciado lógicamente el papel de líder regional que ha tenido Gregorio Santos, ¿no? Que esté de par a par en votaciones con Keiko Fujimori evidencia eso, y lógicamente Santos ha sabido aprovechar mejor el papel que ha tenido durante el conflicto por Conga, ¿no? Lo ha sabido aprovechar mejor aún más que otros dirigentes, por ejemplo, como Marco Arana, ¿no? Entonces, se ha fortalecido el papel, el liderazgo regional que ha tenido Santos. Hay un voto también, eso no hay que desconocerlo, hay un voto importante hacia Keiko Fujimori, es más del 30%, y Cajamarca, ya sabemos, ¿no? La zona rural de Cajamarca, la misma ciudad de Cajamarca, ha votado mayoritariamente por Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, no es igual mucha la diferencia a nivel nacional, pero sí hay si hay como que una alternativa para generar desde la región alianza y propuestas, ¿no? Si eso es capitalizado por ahora por los representantes de la izquierda, sería genial, ¿no? Pero es un trabajo pendiente con muchos retos por delante todavía. Claro, en base a lo que nos mencionas, Ronald, ¿cuál crees que ahora, después viendo este panorama y especialmente la particularidad de Cajamarca con otras regiones, qué sería lo más urgente a atender en nuestra región? Bueno, el voto por Santos refleja precisamente la posición de muchos sectores en torno a las actividades extractivas, ¿no? Uh-huh. Entonces hace falta legislar en esa materia, reformar algunas cosas. Sería súper interesante también revisar la ley de minería, lo que corresponde a participación ciudadana y plantear reformas, ¿no? Está lo que ustedes mismos decían al inicio también, la gestión territorial, el no contar con una ley de ordenamiento territorial hasta ahora hace más complicado el papel de las instancias estatales, hace más fácil la aparición de conflictos también, ¿no? Entonces, por ahí creo que ese sería un primer punto para trabajar, ¿no? Cintia, y en temas de inversión, bueno, a nivel nacional ya mencionaban ustedes que la cantidad de presupuesto que se está destinando a las regiones ya no es tanto como antes, ahora casi es a la inversa, ¿no? Estamos hablando de más o menos 70-30, 75-25, por ahí, que se está centralizando. Sin embargo, el requerimiento presupuestal para atender temas de educación, salud, agricultura en la región son fuertes, son amplios, porque justamente, ¿no?, una de las regiones con más problemas, con más brechas identificadas en estos temas, requiere presupuesto. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál crees tú que sería un poco la salida a plantear a los candidatos? Bueno, sí, es un tema bastante complicado porque, al menos en la realidad particular de Cajamarca, ha recibido por muchos años ingresos por canon minero. Eso ha ayudado, digamos, en cierta manera a realizar algunas obras, pero también se han descubierto, por decirlo de alguna manera, que también ha sido un recurso que no se ha utilizado de la manera más eficiente, ¿no? Y eso no solamente viene por culpa de los mismos gobiernos subnacionales, regionales o municipales, sino que todo este proceso de distribución de canon minero que fuertemente le tocó a Cajamarca no vino acompañado también de una política de fortalecimiento de capacidades que es deber y obligación del gobierno nacional. Entonces, acá hablamos también de un tema de descentralización, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas es entender cuál es el actual contexto respecto al tema de presupuesto en Cajamarca. Ya no hay canon, así que ya los gobiernos municipales saben eso, sobre todo en municipalidades como Cajamarca, La Encañada, Baños del Inca, que han visto reducido a más del 50% sus recursos por canon. Yo creo que acá tiene que haber nuevamente poner en agenda, hacer un programa de priorización de necesidades, ¿no? Por ahora es importante saber cuáles son las necesidades más urgentes y también cuáles son aquellas oportunidades que podemos nosotros potenciar. No solamente enfocarnos en si tenemos, que es importante, el tema de agua y saneamiento, el tema de seguridad, el tema de limpieza, medio ambiente, que son prioridades urgentes para la población de Cajamarca, pero ver qué tenemos de oportunidades que también podemos aprovechar para atender esas necesidades, turismo, agricultura, ganadería, temas que no se ven dentro de los sectores o de los planeamientos de inversión, ¿no? Sin embargo, recién estamos viendo estos temas como alternativos a una actividad extractiva que nos ha dado, por supuesto, nos ha dado canon, tal vez no hayamos sabido utilizarlo de la mejor manera. Por eso es que todavía las brechas a nivel regional se mantienen, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, o sea, recién nos estamos dando cuenta de eso, y yo acá tengo una opinión muy personal. El tema de la minería se ha visto como un fin, y no es un fin, ha debido de verse como un medio para poder, en ese tiempo de auge, de boom minero, diversificar la economía con cosas realmente o sectores sostenibles. El tema de la minería es limitado, porque los recursos obviamente son limitados, ¿no? Pero temas como el turismo, si se fomentan bien, como la agricultura, como el fortalecimiento a los pequeños, a las pequeñas empresas, eso da para más. Yo creo que ahí nos tenemos que centrar y los próximos candidatos tienen que ver esas potencialidades. Y las condiciones del 92 al 2015 son totalmente distintas, ¿no? Entonces las necesidades. Hay que ver también cómo hacemos el cambio. Teresita. Así es, Roy, así es, Cintia. Es importante poder ver el tema de cómo diversificamos nuestra economía y sobre todo ver que las propuestas en los planes de gobierno de los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta han señalado que la minería va a ir, ¿no? Como sea, pero va a ir en Cajamarca. Entonces, eso puede generar aún que Cajamarca siga manteniendo o aumente el nivel de conflictividad como hemos visto, ¿no? Ronald, al respecto, ¿cuál crees que sería la mejor estrategia que utilicen los gobernantes para nuestra región? Definitivamente, en principio, el considerar lo que dice la población. Y eso pasa por fortalecer también las instancias estatales y ese trabajo de acercamiento a la población, ¿no? La oficina de diálogo. Bueno, tendría que replantearse, ¿no? Porque el trabajo. Ya se vieron resultados. Así es, el trabajo ha sido, o por lo menos los resultados no han sido llamativos, ¿no? Hacia la población. Entonces, el papel del Estado, la presencia del Estado, en algunos casos ha sido llamativa, ¿no? Entonces, pasa por eso, pero de cara a la población, a recoger lo que dice la población, ¿no? No se puede fácilmente, como se ha pretendido hacer, saltarse la opinión de la población, ¿no? Y eso pasa igual por revisar estos mecanismos legislativos, ¿no? La Ley General de Minería, cómo por ejemplo a través de esta ley se involucra o se ve la población, la participación de la población ahora y cómo debería ser, ¿no? Entonces eso creo yo. Gracias. Yo creo, bueno, igualmente, ¿no? El tema de la consulta previa es importantísimo y solamente algunos de los candidatos han tocado ese tema y creo que debería abordarse de una manera distinta, ¿no? Lo que menciona Ronald es claro, tomar en cuenta lo que opina la gente. ¿Qué otras cosas crees tú, Cintia, que deberíamos estar planteando ya como para ir cerrando el bloque, como un pedido hacia los congresistas ya electos? Bueno, es importante, acá en Cajamarca hay brechas, ¿no? Entonces es importante tener que los congresistas puedan justamente en su papel de representación escuchar todas las demandas de los diferentes sectores. Acá en Cajamarca pues hay derecha, hay izquierda, hay centro, hay población rural con diferentes necesidades respecto a la población urbana. Entonces yo creo que el poder, en primer lugar, como dice Ronald, también escuchar lo que la población quiere es el primer paso, ¿no? El primer paso. Y sobre todo dar soluciones y proponer alternativas, no solamente en base, como vengo repitiendo, a las necesidades, sino también en base a las oportunidades. Necesitamos también gobiernos mucho más creativos, más eficientes, y eso pasa por una descentralización no solamente fiscal, o sea, no solamente de dinero, de plata, de presupuesto, sino también por una descentralización que fortalezca las capacidades de la población, las capacidades de las bases, de las organizaciones y las mismas capacidades de los trabajadores, del funcionario regional, del funcionario municipal, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales retos, el poder escuchar necesidades y establecer prioridades, ¿no? Ronald, ¿cuáles serían tus últimas palabras respecto a lo que se nos viene y a lo que tú le pedirías a los congresistas por Cajamarca que puedan hacer por su región? Bueno, de hecho han habido varios descuidos desde la década del 90 hasta hoy en la región, lo que nos está permitiendo mantener estos índices de pobreza alarmantes, ¿no? Desnutrición crónica en algunos casos también, limitado acceso a agua potable y saneamiento en poblaciones. Entonces, el descuido mismo de la agricultura, ¿no? Hay un buen porcentaje, me parece que la cuarta parte de toda el área destinada a agricultura que está sin uso. Entonces, es importante poder ver esos problemas. Hay retos también importantes que deberían tener en cuenta, por ejemplo, ahora el gobierno regional, ojalá no se pelee como ha pasado al inicio del el gobierno con Humala con el próximo gobierno presidencial, ¿no? O sea, las diferencias van a ser... La última rueda del coche. Así es, las diferencias van a ser considerables, pero hay que estar ahí, hay que desde las organizaciones sociales, desde las municipalidades, poder plantear estas demandas que siguen latentes en Cajamarca, ¿no? Y que pasan una vez más porque el Estado está ausente. Sí, totalmente de acuerdo, Ronald. Bien, entonces estamos llegando ya a la parte final de este bloque. Pasamos al bloque siguiente y no olviden seguirnos en el Face como Cajamarca Propone y también en el Twitter como @CaxaPropone. Cajamarca marca propone, propone, propone, propone un espacio para hablar sobre la región que queremos. Estamos de regreso en su programa Cajamarca Propone y estamos en cabina con Ronald Ordóñez, coordinador regional de la Asociación Servicios Educativos Rurales, y con Cintia Cienfuegos, ex coordinadora regional del proyecto Mejorando la Inversión Municipal. Bien, con ellos hemos hecho un análisis sobre las elecciones, los resultados del proceso electoral que se llevó ayer. Y bueno, que todavía falta una segunda vuelta, poder ver las futuras alianzas, propuestas, estrategias y demás situaciones y alternativas que vamos a tener que empezar a proponer como región, Roy. Así es, Tere. Yo creo, bueno, hay algunos elementos importantes que tanto Cintia como Ronald nos estaban mencionando. Y uno de ellos de corte nacional es el tema de la crisis partidaria que estamos viendo, ¿no? Tal vez como partido el fujimorismo se haya mantenido, sin embargo, hay otros movimientos nacionales que han perdido, por ejemplo, la inscripción, ¿no es cierto? Como así es. El partido caso de Gregorio Santos, de Santos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay algunos elementos que hay que ver que nos hacen ver que, por ejemplo, la cantidad de partidos políticos que se inscribieron al inicio y luego se redujeron a 10 nos da a entender que no hay partidos coherentes, consistentes que se mantengan, ¿no? Y el otro es el tema de no hay unas propuestas claras, no se han permitido espacios para debate, y lógicamente esto deviene en que la población no sabe si vota por una cara o por una idea, ¿no? Y eso hace también que las propuestas no se socialicen, no se difundan, no se discutan, ¿no? Claro, y esto depende del sistema electoral que tenemos en el país, que una vez más vemos que no ha sido el más óptimo este proceso electoral, que ha sido duramente criticado por las decisiones de última hora, como por ejemplo un día antes de las elecciones el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución señalando que sí se va a tomar en cuenta lo que dijo la anterior ley sobre la valla electoral, que era el 5%, pero se tomó en cuenta el tema de las reformas sobre el tema de dádivas y todo esto, ¿no? Que se generaron en el proceso. Entonces hubo una aplicación de la ley de manera que favorecía a unos candidatos y que a otros definitivamente no, ¿no? Eso desacredita la labor de estos organismos que son tan importantes, ¿no? Claro, no solo desacredita, sino que genera suspicacia. Por supuesto que sí, la gente seguramente está pensando. Yo en redes he visto muchos comentarios en razón de la integridad de estas de estos organismos, ¿no? Tanto la OMPE como el jurado, que estas suspicacias que van generando pues hacen mal, ¿no? Hacen mal a la población, ¿no? Sí, nos hacen mal como país porque nos ven mal, ¿no? Nos han dicho desde organismos internacionales, nos han verificado, han venido a hacer una veeduría a nuestro proceso electoral a ver si son tan democráticas como señalábamos, y las catalogaron de semidemocráticas. Así es. Y otro tema que también me llama la atención es esta mayoría congresal que obtiene el fujimorismo, ¿no? Que igual, como decía Ronald, entre quién entre, si se mantiene Keiko primera o si Kuczynski puede pasar. No van a tener la capacidad de gobernar sobre los 65 escaños promedio que tiene el fujimorismo, ¿no? Eso también hay que pensarlo, porque claro, no vamos a poder hacer ningún tipo de modificatoria. Pero eso, ¿no?, también nos da la visión más optimista que Cintia nos mencionaba, sobre que hay más de 20 congresistas que entran por el Frente Amplio y los cuales pues van a presentar propuestas de reforma legislativa y que definitivamente van a estar fiscalizando la labor de los demás congresistas, la labor congresal. Entonces hay una pequeña esperanza. Esa es la esperanza. Y además hay que sumarle eso a la participación de la población, Roy, porque durante este gobierno hemos visto que grandes manifestaciones han podido bajarse una ley que afectaba contra los derechos laborales de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, como ciudadanía todavía tenemos la participación que es legitimada y que además es respaldada por la Constitución. Entonces, todavía hay esperanza. Definitivamente, la esperanza se mantiene. Sin embargo, también habría que analizar que mientras tengas este nivel de manejo de la legislación a nivel nacional, por más importante que sea la participación legítima de la gente en las calles, puede generar también conflictos y eso habría que limitarlo al máximo, ¿no? Gente que esté en la calle, que a la cual se criminaliza y se puede desde demandar hasta llevar a la cárcel, puede también generar algunas otras consecuencias. Como Cajamarca lo sabe, Cajamarca ha vivido durante mucho tiempo este tipo de problemas y con muertes de por medio incluso, ¿no? Así es, Roy. Bueno, el tema también de que habíamos conversado, la diversificación productiva y económica en nuestra región, que es importante. Estos resultados electorales nos han mostrado que Cajamarca está hablando fuerte y está diciendo que las necesidades que tenemos tienen que ser prioritarias, tienen que atenderse. Básicamente no podemos seguir con este mismo sistema modelo económico en el cual pues solamente está basado en temas extractivistas y no se proponen otros escenarios en donde hayan actividades económicas alternativas. Así lo decía Ronald también, ¿no? Importante como la cantidad de votantes que ha sacado, que mantiene, no que ha sacado, sino que mantiene Santos aquí en Cajamarca, y no es nada casual, simplemente es una reacción de la población que está diciendo, oigan, paremos un poco el modelo que tenemos aquí, repensemoslo, planteemos algunas otras cosas, porque definitivamente no nos sentimos, y como región, no sentimos una mejora sustancial en los indicadores de salud, de educación, de agricultura, que ya decíamos. Sin embargo, eso también nos debe hacer pensar que cuáles deberían ser las formas en las que los ciudadanos, aparte de dar el voto hacia el, en este caso, el partido de Santos, cuáles deberían ser las formas en las que la población, aparte de salir también a las calles, estemos ayudándonos con nuestros congresistas y con las bancadas que van a regir los destinos del país por estos 5 años, cambiemos un poco esta lógica que tiene una proyección más extractivista que de diversificación que tú mencionabas, ¿no? Y va por el lado también de la consulta, ¿no? Hacer entender al Estado que hay gente que está viviendo en las zonas en donde ellos plantean actividades extractivas y no se toma en cuenta, ¿no? Así es, el tema de la reforma de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, ¿no? Es importante que se trabaje muy bien el tema de la gestión de conflictos. No es solamente el tema de la instalación de las mesas de diálogo, de trabajo, no solamente es instalar la mesa y reunirnos con un grupo de gente así y preguntarles, ¿no? Necesitamos productos, necesitamos un verdadero diálogo. Y realmente no han funcionado como tal, ¿no? Ese diálogo no se ha dado. No vemos resultados, evidentemente. Y yo me quedaría como para terminar, Tere, con una frase que nos decía Cintia, ¿no? Los gobiernos locales, regionales, deberían apostar por ser más creativos, más eficientes en la atención de las principales agendas sociales. Y regresamos al tema de inicio, ¿no? Las agendas que tenemos aquí en Cajamarca son sumamente amplias, sumamente vastas, y con poco presupuesto ahora debemos de repensar y imaginar de mejor manera una sociedad un poco más justa a nivel al menos de la región Cajamarca, que nos permita tener una mejor posibilidad de desarrollo integral, no solamente un desarrollo económico o una acción que te permita tener dinero pronto, sino ir más allá, no pensar en la gente que también tiene una mirada de diferente forma de desarrollo, no desde su agricultura, desde su ganadería, que son actividades que en esa diversificación se deberían ir promoviendo, ¿no? Así es, Roy. Y en este sentido de repensar lo que necesitamos, también hacemos un llamado no solamente a los partidos políticos, sino a todas las personas de la sociedad civil. Necesitamos un trabajo conjunto, necesitamos un trabajo de participación que ponga estas agendas ya no solamente como problemas. Necesitamos avanzar en los peldaños, necesitamos ya empezar a trabajar las propuestas. Así es, mi querida Tere. Yo quisiera agradecer realmente tanto a Cintia como a Ronald el aporte de ellos en este análisis coyuntural, postelectoral y de cara ya a una segunda vuelta. Ha sido sumamente importante. Gracias, chicos. Y estamos llegando pues a la parte final. Le agradecer la sintonía de todos ustedes y los esperamos en la próxima semana en su programa Cajamarca Propone. Así es, Roy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los amigos. Y no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Este ha sido un programa especial luego de las elecciones presidenciales. Y esperamos en los siguientes programas poder tener con nosotros a quienes están representándonos ya como congresistas por la región. Hasta pronto. Eso esperamos. Hasta pronto. Cajamarca Propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.